une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, chaque carrefour n'en parie que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. ¿Qué tal estamos? Un lunes más aquí estamos en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Y pues como siempre, con un invitado muy especial, como siempre digo. Pero hoy sí que es especial porque es del barrio, es de aquí al lado. Así que ahora mismo os lo presento. Como os estaba comentando, pues aquí estamos con Daniel Vázquez, que es del polígono de toda la vida, creo, me acabo de enterar ahora. Bueno, antes me comentó que vivían los padres aquí, pero creo que su infancia la vivió por aquí cerca, ¿no? Sí. Muy buenas, Dani, gracias por venir, lo primero de todo, un placer. Gracias a ti, Carlos. Pues sí, yo vivo aquí en Puerto de Tarna, que es, bueno, esta calle que está perpendicular. Y nada, hasta hace pocos años que me marché a vivir con Maite. Uh-huh. Vive aquí, claro. Mis padres viven aquí, mi hermano vive aquí. Así que sí, sí. Pues qué bien tener aquí el primero que tengo del polígono, joder. Sí, hombre, sí, sí. La verdad es que el sitio lo conozco. Bueno, yo soy de cerca, ¿eh? Soy de ahí donde el comercio. En la, en la Carlos Marcelo. Donde la volanta. Sí, sí, donde la volanta. Sí, sí, sí, ahí sí. Al lado. Ahí, ahí. Así que somos casi vecinos, ya, sí, sí, de barrio. Perfecto. Que iba a venir Maite también, pero al final ha tenido que currar y estás tú solo, ¿no? Sí, normalmente en estos Xareus pues venimos juntos, pero bueno, hoy por temas de trabajo no puede estar Maite, pero bueno, supongo que lo estará escuchando en el curro escaqueada. Bueno, eso para mí va a ser bueno porque vendrá ella otro día, entonces sí, mira, sí. Ya tengo dos programas, me dé uno. Claro, claro, es por el precio de uno. Pues muy bien, muchas gracias por venir, lo dicho, y bueno, tenéis varios proyectos que iremos hablando a lo largo de esta hora y media, y iremos escuchando también algunas de esas cosas. Creo que también has elegido un poco música de acorde al programa, porque bueno, está un poco enfocado hacia el jazz, ¿no? Y eso ya es... Bueno... ¿Vas a traer algo de Kenny Barrell y no me lo has traído, ahora que me voy a acordar? No traje nada de Kenny Barrell, la verdad. Bueno, traje un poco de canciones que me dicen algo y que tienen un poco que ver con todo lo que vamos haciendo con diferentes proyectos. Uh-huh. Y son de alguna manera canciones que tienen algo especial por la composición, por el artista o por el momento en que se hicieron. Pues, ¿con qué empezamos? Venga, vamos a seguir escuchando. La primera que tenemos ahí es Fly Me to the Moon, que es el tema este conocido que popularizó Frank Sinatra, pero es un tema interpretado por Bobby Womack, que es un... Es un tío muy grande de la escena entre los 60 y los 70 en Estados Unidos, muy desconocido hasta los 70 y finales, cuando ya tuvo éxitos, pero muy reconocido interiormente en el business por haber hecho muchos temas y haber sido autor de muchos temas conocidos. Uh-huh. Entonces es una de estas personas que tenía el respeto muy ganado de la industria, pero no tenía el beneplácito de la gente. Había tenido un grupo de infancia que se llamaba The Womack Brothers, y el tío lleva desde finales de los 50. Creo que todavía anda por ahí, incluso sacó esta última hora hace poco un disco con el cantante de Blur. El tío ahora ya es una eminencia y tal, pero uh-huh. En aquella época de cuando es esta canción, que es del disco homónimo que se llama Fly Me to the Moon, que tiene una portada muy guapa, con los distintos ciclos de la luna, en amarillo y negro, tiene un nivel muy grande de composición y de interpretación dentro de lo que es el género negro, que es lo que más o menos nos andamos moviendo últimamente. Uh-huh. Y es un tío que se sale mucho de los parámetros normales, de las girl groups y de los boy group, y de los temas de Motown, de los temas estándares que había en aquella época, el mainstream. Uh-huh. Entonces me parece que muy guapa este tema, siendo como es un clásico, una revisitación de ese tema. Pues bien, vamos a descubrirlo porque yo no lo conozco, a Bobby Womack. Muy bien. Con Flemmy Tube. Bueno, pues es un guitarrista excepcional, el tío. ¿Sí? Sí, un guitarrista excepcional. Aparte de compositor, que es más conocido como compositor, ¿no? Eso es. Pues ahí va. Ahí va. Bueno, me pillo un poco desprevenido. No pensé que acababa ya así, tan rápido. Pero bueno, estábamos ahí en la otra sala hablando, Dani y yo, sobre nuestras cosas. En este caso sobre Kenny Barrell seguíamos hablando y sobre los guitarristas de jazz. Y esto, que estaba comentando que estoy descubriendo porque no es un género este que controle yo mucho. Y Bobby Womack, ¿no? El compositor y cantante también, y guitarrista, ¿no? Por lo que veo. Con Fly Me to the Moon, una versión especial. Sí, Bobby Womack es un Curtis Mayfield, es un Marvin Gaye, es un Dozier, Jorge Andoza, es un peso pesado de la composición de aquella época, de todos los éxitos. Pues que estaba en la sombra hasta que lo despegó en los 70. Es decir, que Dani, que yo sepa, porque digo, tampoco nos conocemos tanto, sé que eres guitarrista, que tocas en varios grupos, como comentamos al principio. Componéis también, ¿no? Me imagino. Intentamos hacerlo Conjuntamente. Yo, bueno, tengo el hándicap de que los proyectos en los que estoy últimamente, pues estoy involucrado con Maite. Y bueno, Maite es la pareja con la que estoy ahora y pues eso lleva asociado pues que la composición sea más fácil y bueno, y otros problemas sean más fáciles también, con lo cual va todo unido, ¿no? Pero para la composición sí. Aún así, en tanto en Cosmics como en Attica Revolution, que es el último proyecto, como en Heart of Gold, que bueno, este es un tema de, es un grupo de momento de versiones acústicas, componemos entre varios. Intentamos que la composición sea repartida. Muchas veces Maite es la que trae la idea, casi siempre trae la idea de la melodía y la voz y las letras. Y luego las bases rítmicas, pues bueno, se van construyendo poco a poco y se va conformando. En Cosmics las letras se encarga Joaco, que son unas letras, Joaquín, que es el bajista, que son unas letras muy especiales. En español, en un género como es el soul, que tiene una complejidad muy grande rítmica de tempos y de bombos para meter las letras. Y es, yo nunca me canso de reivindicarlo, que Joaco es un escritor muy bueno en ese sentido. Y bueno, más o menos intentamos compaginarlo entre todos, llegar a fin de a buen puerto todos ahí. No componemos uno exclusivamente. Bueno, eso está muy bien. Maite toca también, aparte el piano, ¿no? Por sí. Lo que he visto alguna vez por sí. Ahí, ¿no? Y... sí, Maite tiene el grado medio de piano, que lo hizo hace años, y luego lo dejó un poco aparcado, y ella sí, tiene el piano, lo toca ahora en el grupo este de versiones de Neil Young y de los grupos de los 60, acústico que tenemos, que se llama Heart of Gold, toca ella el piano, y también toca la armónica, y la guitarra también la toca, pero bueno, toca la guitarra rítmica nada más, pero sí, lo que más toca es el piano, sí. Pues yo creo que debemos escuchar ya algo, ¿no? Algo en lo que cante Maite y que toques tú, ¿no? Sí. Algo que sea vuestro. Yo creo que podemos empezar de atrás adelante y empezamos con el, yo creo, con el disco de Cosmics, creo que está por ahí. No sé qué tema es, creo que es Suicida, puede ser que ponga ahí o no. ¿Hay algún tema de Cosmics por ahí disparando soul? No. Sí, espera que te lo busco. Si antes lo estuvimos viendo, es que se ha movido esto. Tenemos, bueno, el saxo está borracho y Heatwave. Heatwave. Pues es Heatwave. Empezamos con Heatwave, que es el tema que apareció en el disco que grabamos allá por 2010 con Miguel Herrero en los estudios ACME. Lo que pasa es que este tema no es en castellano. No, este tema es en castellano. El segundo que pondremos será en castellano. Como hablamos antes de las letras en castellano, es verdad, de Joaco, ¿no? Es verdad. Lo cogemos luego. Pero bueno, este es un tema que metimos en el disco que grabamos, que tenía 5 temas. Y eran 4 temas en español y una versión. Y escogí este tema porque creo que es el que representa un poco de mayor manera la fuerza que tuvo esa grabación y el tiempo que hace ya de ella, porque yo creo que hace 4 años o algo más ya, y parece tremendo que haya pasado tanto tiempo. Y ese tema está grabado en directo, casi todo, y se notan unos desfases de tiempo por no llevar la claqueta. Que si no lo comento yo no puede, son difícilmente apreciables, pero yo creo que no es, Joaco tiene otra opinión, pero yo creo que no es algo malo, es algo bueno de la intensidad. Yo creo que esos vaivenes grabando están bien, no hay por qué ceñirse siempre a una claqueta. Hay otra gente que tiene otra opinión distinta, ¿eh? Hombre, mientras el grupo vaya junto, ¿no? Sí, la cosa es que cada uno vaya por su lado. Sí, el grupo va junto, y aquí en este caso el batería era Alejandro Gallego, en esta grabación fue. Y hay un desfase un poco de tiempo, pero yo lo veo hasta bien, porque el tema va con una intensidad muy grande y al final acaba como contagiándose de eso, y yo creo que, bueno, aunque no es perfecto, transmite más. La belleza de la imperfección. Sí, sí, siempre. Siempre. siempre. Y perdona, ¿es una versión esto entonces? Sí, es una versión de un tema de Marta Reeves and the Vandellas, que es un grupo de la Motown. Que tuvo canciones muy conocidas como Nowhere to Run, Dancing in the Street, que luego hicieron David Bowie y Mick Jagger. Y bueno, es un girls group de esos que eran tres tías, y la cantante principal era Marta Reeves, que hace poco todavía vino a un Oro Yeye aquí a Gijón, hará como dos o tres años. Pues muy bien, vamos allá. Venga. Thank you. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol, en Radio Crash, con Daniel Vázquez y con el grupo Cosmics. ¿De dónde viene el nombre este tan... tan... no sé, tan cósmico? Viene de un tema de Janis Joplin, y es una ocurrencia de Maite. Hay un tema de Janis Joplin que se llama Cosmic Blues, y Maite... cuando nos conocimos, ella era, bueno, yo creo que sigue siendo, pero de aquella era muy, muy, muy, muy, muy fan de Janis Joplin, pero muy fan, te hablo a niveles de saberse todas las canciones, de todos los discos, de todos los giros, todo. Y un tema de ella era Cosmic Blues. Incluso creo, que me corrija ella, pero creo que incluso también el nombre de una de las bandas que puso, tuvo la Big Holding Company, le ponía nombre a las bandas, y uno de los nombres que puso las bandas era Cosmic Bang, también creo. Entonces, bueno, viene de ahí un poco el nombre. ¿Se le ocurrió? ¿Pero tiene algún significado? No, creo que no. Es con K, K-O-Z-M-I-C-S, sí. Y no tiene ningún significado. Simplemente fue eso, nos pareció un poco raro, y yo creo que, no sé si estuvo muy bien escogido, porque es muy raro de escribir, y para las búsquedas en Google y eso es complicado. La gente escribe de todo menos lo que tiene que escribir, pero bueno. Es complicadillo, sí. Sí. Pero bueno, ahí quedó a la tontería, y ya después de 7 años, yo creo que ya no tenemos que cambiarlo, así que... Pero es guapo el nombre, ¿eh? Bueno, es, oye... ¿Tiene eso a qué? ¿Qué gente está en Cosmic, que grabó el disco y está actualmente? Pues mira, en Cosmic desde 7 años que llevamos, pasaron diferentes baterías, y ahora está con nosotros desde hace tiempo ya Gonzalo, y luego la base, todos los demás, estamos desde el principio. Maite cantando y Joaquín al bajo... David Gang al piano desde Oviedo, y Pablo Díaz al saxofón. Ocasionalmente tuvimos otro saxofón para grabar. Cuando grabamos esto también grabamos con sección, que lo grabó la trompeta Miguel Herrero, que entre otras muchas cosas toca la trompeta, luego hablaremos de él. Y sí, nos mantenemos así de esa manera. Tocamos, bueno, yo creo que tuvimos años de tocar más. Este disco lo grabamos después de ganar el concurso, ¿no?, de quedar segundos en el concurso de Oviedo, del Oviedo Rock, y que nos dieron un dinero, lo invertimos en esto, en grabar este disco y poner estas copias en la calle. Poco a poco se fueron vendiendo. Yo creo que de las 500 que hicimos, casi se vendieron casi todas, el CD. El CD, que es un EP, o sea, no es un EP, ¿no? Es un EP, lo que pasa es que son 5 temas, lo metimos en un CD. Y bueno, muy satisfechos, porque todo lo hemos hecho como quisimos, cuando quisimos y de la manera que quisimos. Intentamos hacer soul en español, pero no obsesionándonos en tener que tener un repertorio entero de soul en español, sino dando mucho cuidado a las versiones que hacíamos, y de ahí surgió. Es un grupo que nos gusta mucho hacer canciones de música negra de todo el espectro posible, y que van surgiendo canciones en español que son complicadas de avanzar mucho, porque, como repito, en este estilo es muy complicado. La prueba es que no hay casi ningún grupo en España que haga solo en español. Queda un poco raro, ¿no? Queda un poco raro, sobre todo en castellano. Rítmicamente es complicado de hacerlo, y yo creo que por eso tiene más mérito, y creo que por eso es más complicado, y por eso parimos menos canciones. Y bueno, hoy en eso estamos. Pues creo que no queda más remedio que escuchar el saxo está borracho, ¿no? Sí. Para que la gente lo escuche. Si quieres hablamos detrás de él, pero esta canción también tiene detrás una historia, así que... Hombre, ya con el título ya nos sí. Podemos poner ya, ¿no? Sí, no, pero bueno, tiene una historia el tema en sí, pero bueno, ponemos y hablamos luego. Ya nos podemos estar imaginando el saxo, ¿no? El saxo, sí, sí. Borracho, mi vestido tiene frío, la gramola está de baja y la banda se ha ido. La alfombra necesita un buen corte de pelo. Los tacones se tropiezan y los vasos caen al suelo. Y no encuentras camareros ni con un contado que querís. Sin ellos no hay burdeos y te odias si no bebes. Que llegue tu llamada con su estómago revuelto, sin monedas ni esperanzas. Y el saxo está borracho y los ceniceros fuman cigarro tras cigarro, agobiados por las dudas. Y el dueño es un payaso con la inteligencia de una tuerca. Como hay vasos vacíos, si aún hay botellas llenas, la nevera está caliente, busca sexo con el saxo. Pero el saxo está. Pues aquí seguimos escuchando a Cosmics y con esta canción El saxo está borracho, que tiene una historia pues que Dani nos va a contar ahora, que ya me ha contado a mí, pero vosotros no la escuchasteis, ya, así repito. Que la va a contar ahora a vosotros. Bueno, nada, este tema está incluido en un recopilatorio que se llama Si Son Not Sound. Está a la venta en Paradiso y creo que en la Folisia. Y no sé si está también algún chiringo más, creo que puede ser que esté en Toma 3 también, no lo sé. Que lo editaron un par de amigos, uno de ellos Chema, muy fan del grupo de Cosmics. Se liaron la manta a la cabeza y en vez de gastarse dinero en otra cosa, en vicios o en otro tal, se lo gastaron en hacer un vinilo con cuatro grupos de Gijón. Y le llamaron Si Son Not Sound, Si Son Not Sound, haciendo alegoría del rollo del Season Sound y toda esa historia. Y se llama, pusieron el nombre al sello de Music Save My Life. O sea, la música salva mi vida. Salvó mi vida. Y nada, bueno, fue la última referencia, lo último que grabamos con Cosmics. En estas sesiones grabamos dos temas más, un tema reggae y un tema muy Northern Soul. en los dos en español, que están sin editar todavía y que posiblemente cuando juntemos algún ahorro más los editemos en un single de 7 pulgadas. Y este tema está metido en este recopilatorio, está grabado, está producido por Ángel Kaplan. Está grabado todos a la vez y también es especial porque fue a raíz de que Maite y yo, pues bueno, conocimos a Ángel y empezamos a entablar amistad, y una cosa lleva a la otra y ahora estamos metidos en cosas. Él va a presentar un disco que grabó hace unos años en vinilo y que agotó las copias por España sin tocar en directo. Va a tocar por primera vez en Gijón, en un festival el 5 de abril, y vamos a montar a ayudarle. Y bueno, tiene ese rollo sentimental por eso también, porque a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Esto fue no hace ya tanto, ¿no? En el 2012 me habías dicho, sí, ¿no? Creo que fue 2012 o finales de 2011, no sé. No, ahora estoy perdido, no lo sé. Pero vamos, no hace mucho, sí. Y era una adaptación de un tema de... Es una adaptación de un tema de Tom Waits que se llama The Piano Has Been Drinking. Pero la adaptación de la letra es distinta, es un poco libre. La melodía sí es igual. Y nada, es uno de los temas en los que las letras de Joaco brillan más. Y que un tema del que llevamos tocando desde el principio, yo creo. Y que la gente... Yo creo que es el único tema que le puede sonar un poco a la gente que hace. Sí, te comentaba que yo vi un vídeo que tenéis por ahí colgado, ¿no? Sí. Del 2008, creo, uh-huh. o algo así. Uh-huh. Pues... ¿Qué más escuchamos? Antes de preguntarte ya por cosas personales que te quiero preguntar... No, tranquilo. ¿Qué ponemos? Ponemos un tema de Ray Barreto, que está por ahí, yo creo que lo estás viendo, que se llama... New York Soul. New York Soul, y Ray Barreto es una persona muy importante en el rollo de la escena soul y en el rollo de la escena jazz, por ser un percusionista de muchos de los cuartetos y quintetos que hubo por ahí en Bruneau, que seguramente que tú conocerás mejor, de músico de sesión. Pero luego estuvo muy involucrado con el sello Fania, donde estaba metida Celia Cruz antes de que se le fuera la cabeza, y estaba metido mucha gente. Estaba Héctor Lavoe, estaba... El gran Héctor Lavoe. Sí, estaba Willy Colón, estaba Eddie Palmieri, estaba... Bueno, toda esta gente de Fania que son este rollo del Bronx de Nueva York, de los puertorriqueños, de la mezcla entre Cuba y Puerto Rico y todo eso, que aunan lo mejor de todo, aunan lo mejor de los blancos, lo mejor de los mulatos y lo mejor de los negros. O sea, es una mezcla de todo lo bueno. Y este tema, pues, es un poco representativo de eso. Latin jazz. Sí, el Latin jazz, más que el Latin jazz, es el Latin soul. Este disco de Ray Barreto es soul, es una recopilación de soul, de temas soul de él. Y es un pepinazo soul, un rollo de esto latin, un poco con bugalú, porque investigaron mucho el rollo del bugalú antes de que se pusiera de moda, con el rollo de los Moss y toda esa historia. Uh-huh. Ya lo habían investigado ellos antes. De hecho, esta gente lo cogió de ahí. Y es uno de los temas, yo creo, tiene lo mejor de todo, del soul, del jazz, del bugalú, del rollo así espontáneo. Muy guapo, Ray Barreto, muy guapo. Hubo una época del bugalú también en el jazz, no sé si la conoces, con Horace Silver y los Art Blakey, Messengers. No, muy los guapo Messengers de Art Blakey, de batería. Sí, no, que pues también no hacían... Sí, también le dieron ahí. Pues sí, mira. Le dieron ahí a principios de los 60, sí. Y mola, ¿eh? Sí, la pero onda con Blue Note. Sí, de discos grabados y muchos temas que eran así con el ritmo de bugalú. Ah, pues mira, ahí ya me llevo algo, eso me lo tienes que descubrir. Sí. Te lo recomiendo. Guay. De momento vamos a quedarnos con Ray Barreto y New York Soul, ¿no? Vale, venga. Amen. Oh, everything, baby. Baby. Oh, same old, same old. Woo. Let's take the Afro thing. aquí viviendo la mezcla, ¿no? Esta fusión que hay aquí de, sí, del mundo latino con el mundo afroamericano, como dicen. Sí, sí, sí. Sí, sí, está claro. Ahí en Nueva York, el tema de Fania. Nada, lo que comentaba, estábamos hablando antes Carlos y yo de la mezcla, del salirse de los clichés. Ahora suena todo muy auténtico, muy moderno escuchar, es decir, eso me gusta escuchar el boogaloo y me gusta escuchar el soul y soy muy auténtico, pero yo creo que en aquella época era transgresor, porque el mainstream era los grupos de mujeres, los grupos de hombres, los Temptations, las Supremes, una cosa que estaba todo muy en el establishment del rollo. Pero esta gente mezcló, era un rollo muy kinky en ese sentido, muy kinky en el sentido de kinky de verdad, no de ninguna pose, de navajeros y de vivir la calle de verdad. Más o menos como en el barrio de aquí del sí, polígono, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que aquí como no hay raíces de ese tipo, pues aquí se tiraba por la guitarra flamenca y por lo mismo, o sea, la droga y los navajazos era igual en todos los lados, pero la música que cada lado cogía en su tal. Y allí esta gente pues lo hizo de esa manera, tenían toda la influencia del rollo puertorriqueño, del rollo latino, y por otro lado vivían en Estados Unidos, estaban completamente integrados, y claro, vivían el soul, vivían el tal, y mezclar una cosa con otra me parece tremendo. En este rollo de Boogaloo, que a mí me guste, está Ray Barreto por encima de todos, pero luego también está Joe Batán, que también está Ray Barreto metido por ahí, que es un tío también que sacó un par de discos y tiene un par de discos que me gusten a mí, ¿eh? Luego el tío anda por ahí, todavía viendo todavía hace 2 años a Barcelona a tocar con unos, el tío, en plan vieja gloria. Pero tiene un par de discos muy buenos, tiene un par de pildorazos ahí a finales de los 60, con este rollo que a mí personalmente me pega mucho, me pega muy fuerte porque me mola mucho y porque lo admiro y me entra una envidia sana de saber que yo esto no lo voy a poder hacer, pero por lo menos puedo disfrutarlo. Hombre, para eso tenemos la música, ¿no? Eso es, eso es. Para disfrutarla. Que el señor este del Barreto, pues lo comentamos antes, ¿no? Que joder, que tocó con gente del bebop, chaval. Sí, con sí, el tío. Dizzy Gillespie, cuando empezó la innovación ahí, que Dizzy le molaba el rollo cubano y empezó a mezclar pues el jazz con la historia cubana, pues ya estaba dando guerra por ahí. Sí, es lo que te comentaba. Yo un poco en mi ignorancia no lo conocía más que los discos claves. Este disco, yo creo que a Ray Barreto lo conocí un día con un disco en el Jazz Café, con Chapi, que es un coleccionista de jazz de la Virgen, tiene una colección de música. Hay que reivindicar increíble. El Jazz Café, el único sitio donde ponen CDs de jazz. Sí, yo tampoco. Pero CDs auténticos, ¿no? Ni internet ni nada. Sí, muchas veces te hablan de no, es que yo soy muy de este sitio, muy de otro, muy. Y a lo mejor pierdes la objetividad a la hora de hablar de algo, ¿no? Pero yo es que con el Jazz Café no tengo objetividad ninguna porque prácticamente es el sitio al que voy permanentemente. Uh-huh. Y yo también. Y tiene algo que no tienen muchos bares. No buena tiene, música. Y sobre todo lo que no tiene pose, ¿sabes? No es un rollo impostado, que se vende mucho ahora. Es que la gente quiere ser mucho de todo y a todo a la vez. Y eso es malo. Y este hombre sí, no sí. quiere ser de nada y a la vez es de todo. Ahí no hay plástico. Sí, y eso es auténtico y no al final sale a la luz. Y bueno, yo con Chapi, yo y Maite, sí tenemos una amistad de hace años y bueno, ya tocamos allí muchas veces antes de que le... Antes que las GAE le jodieran. Antes de que le jodieran bien esa gente y nos jodieran a todos de paso porque estábamos tocando allí todos y estábamos tocando en un sitio que trataba muy bien a la música y que trataba muy bien a los músicos, que no es fácil juntar esas dos cosas. Uh-huh. Le metieron una buena hostia, pero bueno, si hay purgatorio o hay infierno en esto, supongo que lo pagarán. Así que, digo yo. Lo que pasa es que tendrían que pagarlo en vida, ¿no? Lo que pasa es que en vida, según está montado esto, no lo van a pagar. Pero sí. Bueno, él sigue con el juicio ahí, ¿eh? Todavía sigue, está ahí la cosa. Sí, y todavía lo que pasa es que lo tiene complicado porque él ya me dijo que, oye, es un pleito, es complicado. Y estas pirañas, estas alimañas tienen un bufete de abogados que de millones. Y nada, bueno, el caso es que nos jodieron porque él programaba conciertos, programaba mucho jazz y enseñó a mucha gente discos. Y a mí me congratula mucho, tío, porque yo sé que le descubrí grupos a él a una persona que tiene un conocimiento increíble de la música, y él me hablaba de cuando iba al Jazzaldia, de sí, cuántos festivales de jazz fue el cuando los Brandler, festivales que iba al Jazzaldia, los años que fue de seguido, a los conciertos que fue con él cuando estuvo en Bélgica de niño con los padres que estaban allí de inmigrantes, bueno, no sé, una, a mí no puedo hablar muy objetivamente porque bueno, es una amistad personal, pero aparte de todo, es uno de los discos que me descubrió Chapi fue este, a mí, a Maite, de Ray Barreto, que es una recopilación de Fania que se llama New York Soul o Latin Soul, creo, que me chocó, ¿no? Y bueno, es uno de tantos porque él, allí en concreto en el bar pone CD. Muchos estamos diciéndole que saque la colección que tiene porque tiene más de 7.000 vinilos de todo, casi todo de jazz, y yo creo que es una pena que los tenga metidos en casa, así que los comparta con todos, a ver si lo escucha. Hombre, sí, es un poco más complejo, ¿no? Poner los vinilos ahí en el bar, mientras que además él está solo la mayoría de las veces, ya, ahí, poner por cafés lo menos, a la vez. Yo me ofrezco gratuitamente por las noches y así voy descubriendo los discos. Sí, sí, que estaría bien. Un fuerte abrazo para Chapi, como estáis viendo, para el Jazz Café, que ahí está. Merece la pena. Ojalá que vuelva a hacer conciertos y ojalá, le dejen y nos ojalá, dejen a nosotros tocar. Ojalá que levanten la mano hoy. Prosigamos con música. Dani, ahora qué le toca ahora, ¿qué te apetece? Bueno, pues podemos poner un tema de Alice Clark, que está ahí, que va a enlazar con otro que pongamos de otro proyecto con el que es el último en el que estamos trabajando. Bien, bien. Que se llama Attica Revolution. Y esta tía que se llama Alice Clark fue de estos artistas, como ahora pasó con Rodríguez. Hay un artista ahora que se llama Rodríguez que le llamaban Sugar Man. Hubo un documental hace 2 años que contaba la vida de él, que sí, tenía sí, un sí. rollo de hacía un rollo como muy Dylan, muy Dylan con mucho soul, con y el tío quedó en el ostracismo, ¿no? Son de esta gente que sacó un disco y esta gente que quedó por el camino en los 60-70, cuando había tantísima oferta. Y pasó el tiempo y él se dedicó a la construcción. Hay un documental que narra la vida de él. Sí, sí, sí. Y llegaron unos discos a Sudáfrica de él y se hizo un mito allí, sin saberlo él. Se empezaron a hacer copias piratas y vendieron millones de discos de él. Y él no lo sabía, él se dedicaba a la construcción en Detroit, que además yo Detroit no lo conozco, pero gracias a un buen amigo que es Ángel Kaplan, que hace giras por allá habitualmente con los Cynics, me dice que es una de las ciudades más peligrosas de ahora de América, es mucha peligrosidad. Y vive en un barrio muy degradado, mucha droga y está la cosa muy jodida. Son estas cosas que hacen los yanquis después de la descentralización de la industria, de los motores de General Motors en los 70, dejaron eso de su lado y quedó así. Se marchó hasta Berry Gordy de Motown, se marchó a Los Ángeles. Así que mira, y Alice Clark, haciendo la analogía, es un poco parecido a este hombre. El documental cierro se llama Searching for Sugar Man y ganó el Oscar hace 1 año sobre eso. Y yo lo recomiendo a toda la gente que la vea porque el tío es otra de las cosas, hablando tal, no tiene doble cara. O sea, es él. No es ficción. El tema es de Alice Clark, es un poco igual, lo que pasa es que esta mujer no tiene documental. Solo sacó un disco. Yo no me conseguí hacer con el original porque como con todas estas cosas, cuando solamente se saca un disco y está así un poco rodando un poco en el rollo de culto, está disparado por las nubes, pero tengo una reedición. Y ahora no soy a quien a recordar quién dirige la orquesta, pero es un tío muy gordo. Y quién conduce los arreglos, porque en estos discos con tanta orquestación hay un director de orquesta y un director de arreglos. Y me parece de los mejores discos que yo he escuchado en mi vida de soul. Y aunque no tengo muchos años, pues ya he escuchado unos cuantos, bastantes. Y me parece que es tremendo, solo tiene un disco. Este tema es el más hit del disco, aunque todo el disco vale. Y me impresiona que no sea autora de los temas, que sea intérprete. ¿Por? Porque se hace el tema muy suyo. Y sin ser intérprete, sin ser autora, es ser intérprete, me parece increíble cómo se mete en el papel. Es una de las artistas que más le gusta a Maite y que más influye luego en el grupo en el que estamos metidos ahora, que más le dice a la voz de Maite. Tiene una voz muy personal, es una injusticia de la música como tantas otras que hay por ahí. Vamos a escuchar lo que os parece. Ahí va. Pues aquí estamos y con gracias a Dani, a Daniel Vázquez, Dani Cosmix, no, como pone en el Facebook, ¿eh? Sí, sí. Estamos descubriendo pues gente que no conocíamos, cantantes y grandes músicos, intérpretes como Alice Clark, que la acabáis de escuchar, y que influye bastante pues un poco al proyecto en el que estáis, ¿no? Que es ahora realmente la cosa fuerte en la que sí, por la que estáis apostando, ¿no? Sí, bueno, ahora desde octubre que salió el disco, pero bueno, durante el último año estamos centrados, bueno, lo que pasa es que la cosa va como va, lenta, como todo en este país, que se llama Attica Revolution, y editamos un single con una revista especializada que se llama Enlace Funk, que pone revistas en puntos especializados de tiendas de discos, tiendas de libros, bueno, casi siempre tiendas frikis en las ciudades, pero bueno, en toda España, y edita un single exclusivo con una revista, y uno de ellos, de este último número, fue el nuestro, en el que metimos dos temas, que no es ninguno de los que vamos a poner ahora, porque este tema se quedó fuera. Grabamos una sesión de cuatro temas con Miguel Herrero, en Avilés, que ya grabamos con él, con Cosmix, y luego grabamos este proyecto también con él. En este proyecto está también Pedro, que no había grabado allí nunca, y también lo llevamos allí, él estaba de grabar en otros sitios. Y con Miguel pasa una cosa un poco extraña, porque es complicado hablar de una persona que tiene unas cualidades así, o sea, definirlo de... Yo, en este disco de Attica Revolution, él graba todos los órganos y pianos, graba las baterías también, graba la trompeta y graba el fiscorno, y hace los arreglos de viento. Los arreglos de viento iban más o menos prediseñados, de ideas que teníamos, pero les da una vuelta de tuerca todavía a él. Y graba todo eso él, o sea, pero graba todo eso él con los temas al aire, es decir, con una idea en el mismo momento de que se le lleva. Y esto hay que resaltarlo. Yo, aparte de que me una una afinidad personal con Miguel y que tengo una amistad personal con él, soy capaz de discernir y decir que es una persona que es un superdotado de la música, en el sentido más amplio de la palabra, porque trasciende la educación estrictamente profesional. Él tiene un don a la hora de trabajar, y si le gusta el proyecto, se implica de una manera que te lleva a pues hacer las cosas mucho más fáciles. Es lo que pasó con Attica Revolution. Attica Revolution, estamos en el núcleo formándolo Pedro Vigil, Maite y yo. Y yo siempre le llamo que Miguel es el cuarto Attica en la sombra, porque es el que dio forma a los temas. Que sí, es verdad que iban compuestos ya, pero le dio forma. Y sí que me parece que es bueno reivindicar que en Asturias hay un hombre, como llama Juan de Pablos en Radio 3, un hombre de música. Cuando dicen un hombre de música, es un hombre con un amplio espectro, o sea, que una persona que tiene la música en la cabeza. Porque yo creo que a mucha gente pues nos gusta un instrumento, tocamos, aprendemos y vamos conociendo más cosas. Y hay gente que tiene una facilidad innata para ello, y que si nacen en un país o en otro, pues están valorados de una manera y de otra. Y yo sé que Miguel está en Miranda, al lado de Avilés, y él es de la manera de ser que tiene, y está ahí, se va a quedar ahí, por desgracia. Pero si hubiera nacido... Bueno, no está mal, ¿eh? Pero si hubiera nacido... Que donde está es un sitio muy guapo. Sí, yo, hombre. Lo conozco. Sí, sí, pero si hubiera nacido en otro lado... Sí, pero te entiendo lo que quieres. Si hubiera nacido en Wisconsin y hubiera ido a Nueva York, pues a lo mejor pues estaría valorado de otra manera. Y eso no deja de ser injusto, y no deja de ser un orgullo también de saber que tenemos eso aquí, en Asturias. No solo él, sino otra mucha gente. Uh-huh. Que aun estando en el underground y no teniendo ningún tipo de reconocimiento institucional ni de ningún tipo, pues bueno, hacen cosas y, aunque solo sea por la gente del gremio, pues son valorados. Entonces, pues lo que podemos hacer es disfrutarlos, como vamos a disfrutar ahora con Attica Revolution. Sí. Y hoy una pregunta, ¿no habéis tocado todavía en directo entonces con el grupo? Sí, con Ática Revolución tocamos en Madrid presentando el single con la revista en la sala Tempo, y luego tocamos en Oviedo presentándolo también, y de momento no tocamos más. Es una banda de 7 músicos, es complicado de mover. Uh-huh. Está Gonzalo Guardiola a la batería, que es parte muy importante también del grupo, una persona que empuja mucho y que es para mí ahora en mi grupo de trabajo, con lo que estoy moviendo los grupos, en lo que estoy ahora trabajando, es muy importante para mí, porque tiene una manera de ser que es lo que necesita un grupo, que es la de sumar. Y está Pedro Vigil al bajo, como comentaba. Está Aitor Herrero, que es el primo de Miguel Herrero, a la trompeta, que es un trompetista que también toca entre otras cosas en Alexander Gray, que es el proyecto que tiene Miguel Herrero, que uh-huh. tiene con, sí. con Sandra Lusquiños, que es una persona también cercana a nosotros, que es, la tenemos mucho aprecio y mucho cariño, y es una artista del copón. Y también está, pues estamos todos, y Javier Vázquez, que es el saxofonista del grupo de Gonzalo, que se llama Groove Investigators. Y esa es la banda, y la verdad es que no podíamos haber formado una banda mejor, porque son una banda de gente que se implica mucho, trascendiendo el ámbito estrictamente profesional de los músicos e implicándose más, sin pedírselo, implicándose más. Con lo cual, muy contentos. Lo que pasa es que nos gustaría tocar más, pero es complicado sin que haya unas condiciones mínimas en las que bien. Se pueda tratar bien a los músicos, como creo que se debe tratar. Yo creo que vale más tocar menos y no prostituirse que tocar más y andar por ahí arrastrado. Esa es la percepción que tenemos. Entonces, por eso se toca menos. Esperemos que Gijón se haga algo pronto, porque ya que la banda es de Gijón, que se haga algo pronto. Pues sí, esperemos escucharos en directo, pero bueno, de momento podemos escucharos. Sí. Grabado. El tema se llama Ripperton. Pues ahí va. Acabas de escuchar Attica Revolution. Y estamos comentando, bueno, que esos temas compuestos pues por el núcleo duro, como se suele decir, del grupo, ¿no, Dani? Sí. Las letras de Maite, ¿no? Comentamos. Sí, generalmente las letras hace Maite, las letras y las melodías, que es muy importante, no solamente las letras, sino las melodías de encima de los grupos que intentamos montar, y luego trabajamos todo eso y lo montamos entre Pedro y yo, con Maite también, y le damos un forma a la estructura, y luego lo llevamos al estudio y gana esta altura y cobra otra dimensión, pues con la ayuda de Miguel, en este caso para la grabación. Lo grabamos todo Pedro, Maite, Miguel y yo, y Juan Antonio Martínez, que es un saxofonista que es de aquí de Gijón, que tocó el saxo tenor y el barítono en los arreglos. Y con eso lo grabamos todo, si no se me equivoca nadie. Y si escuchas las grabaciones, hay muchísimos instrumentos y están grabados entre 5 personas, y eso me parece algo de reseñar. Esto está, bueno, comentabas, ¿cuántos temas habéis grabado? Esto grabamos 4 temas inicialmente, 4 temas, ¿eh? Y 2 están editados en single, como comenté antes, con la revista Enlace Funk. Otros 2 están sin editar todavía, que es uno de ellos el que acabamos de escuchar, Riperton. Y esos están en la plataforma SoundCloud. Es lo que te va a comentar, que sí. Si la gente quiere escuchar, sí, si la gente quiere escuchar, están en la plataforma SoundCloud para escuchar los 4 temas. Y si quiere adquirir el single en 7 pulgadas, está a la venta en la librería Paradiso. También está a la venta en una tienda en Gijón que se llama Cleo. Y también está a la venta, bueno, en distintos puntos de venta. Está a la venta también en Valencia, en una tienda que se llama Splendini. En una tienda en internet que se llama readmodworld.com. Y también para todo el mundo está a través de enlacefan.com. En la tienda, que es el que lo distribuye, y ahí lo podéis comprar desde cualquier parte que me estéis escuchando. Antes de que de acabar, porque ya nos empieza a quedar poco tiempo, quería preguntarte, porque a todo el mundo que viene, pues le pregunto normal, ¿cómo comenzaste a tocar? ¿Cómo comenzaste con la música? No sé si tienes una familia musical, pero tu hermano toca el bajo. Sí, mi hermano toca el bajo, pero no tengo ninguna familia musical. Y sí que fui el primero que me adentré en el tema de los instrumentos. ¿Cómo surge eso? Pues surge como casi siempre, yo creo, por una incitación de alguien mayor, que en este caso, claro, fue mi hermano, que era el que me dejaba los discos, el que escuchaba toda la música que yo aprendí inicialmente, pues era a través de música que me dejó mi hermano, evidentemente, que es mayor que yo. Y tenía los gustos mucho más maduros que yo y me descubría a mí las cosas y yo las escuchaba. Y bueno, desde Leño, Rosendo, Los Burning, Barricada, Platero y Tú, ese tipo de cosas que escucha uno cuando es guaje, pero no por ello son menos importantes ni pierden el pozo cuando se es mayor, porque todo tiene su conexión. Y empecé de esa manera y me metí a clases de guitarra en la escuela taller aquí en Avenida Constitución con Manolo y Erasmo, y empecé a tocar allí y a aprender, y estuve allí pues unos cuantos años, no sé, pero más de 6 años yo creo que estuve allí, o muchos años estuve allí, y luego me dediqué ya pues con la formación que tenía allí pues a ir tocando yo, perfeccionando pues los estilos que me gustaban, trabajándolo yo más autodidácticamente. Y en eso sigo, lo que pasa es que pues uno, si no está aprendiendo constantemente, es complicado, se enquista en las cosas que sabe y no aprende ninguna cosa más. Por eso me parece que es bueno aprender y sobre todo escuchar otras cosas. Y en eso andamos. Poco a poco. ¿Y en qué grupos empezaste a tocar? ¿Qué formaciones? Yo cuando empecé a tocar con una banda de, creo que el primer grupo, bueno, inicialmente montamos un grupo con 2 amigos de aquí del barrio, uno que vive aquí detrás y un vecino mío del 7 que se llama Pablo Díaz, que es el saxofonista, que es el saxofonista de Cosmic, con lo cual no deja de ser romántico la historia, que llevemos muchos años juntos. ¿Tú de qué piso eras? ¿El del yo séptimo? Yo del 11 y él del 7. Sí. Y bueno, empecé a tocar con él y con mi mejor amigo de toda la vida, que se llama Frank, que ahora está trabajando en Lyon por temas de como dice... Como dice esta hija de la grandísima puta de ministra de tal, para explorar otros horizontes o para conocer otras culturas, como dicen ellos, pero él no es más que otro de los emigrantes forzados de tal, que trabaja como ingeniero en Lyon. Y bueno, el primer grupo que montamos fue él tocando la guitarra española, haciendo como si fuera un bajo, yo tocando la guitarra española, o sea, yo tocando la guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica imitación Fender Stratocaster, que compré en Pronorte, y un ampli de segunda mano de 15 vatios que compré en Pronorte, que me compró mi padre, que voy a comprar yo, que teníamos, tenía, fue con lo primero que aprendí, con 13 años. Eso fue lo primero que monté, y con Pablo tocando el saxofón. Y tocamos, yo creo, en las primeras ediciones, la primera y segunda edición de La Abierta hasta el Amanecer. Ajá. Que me acuerdo que pagaban de aquella 10.000 pesetas por tocar, que actualizándolo a día de hoy con el IPC, me parece que está muy bien pagado para lo que hacíamos. Pero bueno, siempre me acuerdo de esta historia cuando me preguntan por esto, porque para darse una idea de cómo era aquello, tocamos una serie de canciones, pues entre ellas cantaba yo, con lo cual pues iba a ser bastante deleznable todo, pero tocamos una canción de Leño, tocamos una canción de Jimi Hendrix, tocamos una canción de Barricada, tocamos una canción de Los Doors. Eso con saxo, guitarra española haciendo el bajo y guitarra eléctrica. Y guitarra eléctrica, y tocamos una canción de Los Stones, lo cual, teniendo 13 años, no me parece que estuviese nada mal, por lo menos en gustos. Pero para que se haga una idea la gente de cómo era aquello, cuando esto fue en el gimnasio del Colegio Rey Pelayo, que está aquí cerca también, en Constitución, al lado del Jimena. Y esto era en una edición de Abiertas de Amanecer, como acaba de decir. Y cuando acabamos de tocar, en vez de ir a la barra a beber, o en vez de ir al camerino con las mujeres, era un gimnasio, y fuimos a saltar al potro y a tirarnos en las colchonetas. Porque eso yo creo que da una idea de lo infantilizado que estaba la historia y lo descontextualizado que era aquello, que estuviésemos tocando Roadhouse Blues de Los Doors y luego estuviésemos saltando las colchonetas, bueno, como con la edad que teníamos. Compatible, claro, con la edad. Con la edad que teníamos, pero bueno, me hace, ahora viéndolo con viéndolo con la perspectiva de dentro de pasando 15 años, pues sí, es tiene, a mí me parece muy, me emociona decirlo. Y nada, luego empecé en una banda. ¿Cómo se llamaba el grupo? Le llamamos Cañas Tour. Y poníamos el logotipo de Cajas Tour, así que ya de aquella ya una vista de sí, marketing. Sí, sí, es que ya de aquella el chaval, mi colega Fran, ya apuntaba maneras y eran manitas con la informática y ya hacía diseños y todo eso. Por eso trabaja en otro país. Por eso trabaja en otro país y ya hizo un logotipo él y que ponía Cañas Tour y para ahí fuimos. Hicimos ese concierto y nos pagaron 10.000 pesetas. Luego, bueno, pasando el tiempo, toqué en una banda de saxos, una big band que se llamaba Sax Attack, que era, conocíamos temas de... Ahí conocí a Eva Díaz, toca, que es una batería muy buena. Y ahí conocí a Joaquín, que es el que me sigue conmigo desde hace muchos años. Ahí me reencontré con Pablo otra vez, que es donde estaba aprendiendo a tocar el saxofón. Y ahí estuve tocando un tiempo. Y dimos bastantes teatros, hicimos bastantes cosas. Era un proyecto bastante interesante. Pero bueno, era muy megalómano en el sentido de muy grande y era complicado. Y al final la cosa yo acabé tomando otro camino. Montamos, mientras se tocaba, tenía un grupo de blues que se llamaba Doble T. Antes se llamaban Los Floros, con dos colegas de mi hermano, con Edu y con Luis. Y hacíamos versiones de blues, que es una etapa que me gustó mucho, que hacíamos blues, pues de blues antiguo, blues de los 60, blues de los grandes, de Albert King, de los Tres Kings, de los Allman Brothers. Hacíamos todo ese rollo, que es una escuela que me valió mucho para practicar lo que es los solos, el rollo de la guitarra solista y tal. Ahí trabajé mucho y aprendí mucho. Luego de ahí montamos una banda en acústico, de versiones de blues más trabajadas, con un cajón flamenco y con dos guitarras acústicas, con un compañero de mi pueblo, de León, que se llama Golondro. Grabamos dos cosas que no llegaron a editar y tocamos muchas veces en el Savoy. Tocaba Santi el cajón, que es un percusionista que hay aquí de Gijón, y cantaba Edu y tocaba la armónica, y hacíamos versiones de blues muy escogidas, y que es una cosa que me queda a la espina de no haber grabado nada más, porque ahí trabajamos mucho la guitarra acústica, en el sentido de no hacer siempre los mismos acordes, sino trabajar armonías. Y ahí quedó. ¿Cómo se llamaba este grupo? Juke Joints, que es como llaman comúnmente a los garitos en América, donde la gente va a escuchar blues y andar con mujeres y a hacer malas cosas allí. Uh-huh. Se llamaban Juke Joints. Y el grupo se llamaba Juke Joints. Estuvimos 2 o 3 años con ellos. Luego, detrás de eso, pues fue Cosmix. Y detrás de eso montamos Attica Revolution y luego Heart of Gold. Sí, que es algo que todavía no hablamos, ¿no? No hablamos de ello todavía y, bueno, más cosas. Vamos haciendo cosas poco a poco. Bueno, muy bien. Poco a poco. Me gustó mucho el inicio, ¿eh? Con... Sí, ¿no? Con Cañas Tour. Sí, ¿no? Sí, sí. Está claro. Bueno, si para poner algo del palo del otro proyecto... Sí, el otro proyecto, que es el que nos quedaría por hablar, ¿no? Yo sí, sé que, se llama Heart of Gold, que es un homenaje al tema de Neil Young, del disco Harvest. Es la vena que nos gusta mucho a Maite y a mí del rollo country. Tuvimos la suerte de conocer a una persona muy especial que se llama Ángel Ruiz, que es una persona que es una de esas, como comentaba antes, que son virtuosos del instrumento. Toca el pedal steel guitar, que es una cosa que no lo toca nadie aquí, que es un instrumento que se toca sentado, que tiene 10 cuerdas y está afinado en do novena, con lo cual la gente que sean guitarristas se podrán hacer una idea de lo complicado que es eso. Se toca con púas de banjo y con una tone bar que pesa sobre 10 cuerdas afinadas en do novena, así que y con 3 pedales que cambian la afinación entre mayores, menores, sostenidos, bueno, la de mi madre, aquello era de historia. Y tocamos con él y con Pedro también, que está en este proyecto, Maite y yo, y hacemos menciones de mayormente de un artista que nos chifla a todos, que es Neil Young, y también otra gente como The Bam, de Glen Campbell, de Los Birds, de Bob Dylan, de Fatboy Convention. Es un poco el rollo folky, el rollo que nos gusta mucho, de Crosby, Stills and Young, de Stephen Stills. Y escojo un tema de Neil Young que se llama Everybody Knows Is Nowhere, que es el último tema que preparamos. Tocamos hace 2 días en Oviedo, en un café que se llama Café Paraíso. Sí, vi las fotos, muy guapas. Sí, y un vídeo también, creo que tenés colgado, ¿no? Sí, colgaron un par de vídeos y fue muy sorprendente porque el día estaba muy malo y se llenó el bar, como me comentó el dueño, como casi ningún día se le había llenado, para ver el concierto, que encima estaba desenchufado por un completo. Fue acústico, totalmente. Con la voz y las acústicas a pelo, solamente un reflejo con un ampli pequeño para el teclado y el pedal steel, pero con la voz a pelo, con lo cual requería un silencio muy grande y es un bar muy pequeño y estaba la gente hasta fuera del bar. Y fue muy emocionante en ese sentido y la verdad es que esas cosas merecen la pena. La pena es que no tenemos grabación, ¿no? No hay grabación de eso. Lo que pasa es que, bueno, hay el tema original en el Young, que es el último que hicimos, que se llama Everybody Knows Is Nowhere, que es el segundo disco en solitario que tiene él y que, bueno, aparte de ser un temazo, tiene una portada muy guapa con un perro. Es que yo soy muy amante de los perros. ¿Tienes perro? Tengo perro, pego perra, Tula. Muy bien, pues para Tula. Ahí va, para Tula. I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows. I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right. Estamos aquí hablando, Dani y yo, de lo difícil que es poder tocar en los sitios, ¿eh? Muy complicado. Estaba comentando yo que el jazz es muy complicado poder sacarlo, ¿no? De tocar en algún bar. Y él decía que, pues, que el soul, que no veas. Muy complicado. Está la cosa muy difícil. Pero bueno. Bueno, mientras nos quede el alambique y algún sitio para tocar. Que por cierto, os voy a recordar que este jueves hay concierto en el Alambique, que toca el grupo Agogó. Estarán ahí Friki, Alejandro Gallego, no sé si no me olvido ninguno, Kiko Flores y también Guille con el bajo. Eso en el Alambique a las 9:30 este jueves, Agogó. Y el viernes hay también un concierto en un sitio que está empezando a hacer conciertos, a ver si le va bien y hay más sitios que se unen, que es el Clásico, ¿no? Que va a tocar pues el grupo de el trío de Cristina Montul al piano, Manu Molina a la batería y Horacio García al contrabajo a las 8:30, creo, puede ser. 8:30. Vale. Sí. No sé exactamente si es 8:30, 9, pero bueno, sé que es tempranito el concierto, me parece muy buena idea hacer un concierto antes de la cena. ¿Hay gases por ahí? Sí. ¿O es que tienes fame? Las dos cosas. Bueno. Acércate ahí un poquillo al micro. ¿Ponemos un tema o...? Sí, claro. ¿Qué ponemos? Tengo que pensar qué es lo que traje. Claro, porque lo tengo yo y que estoy lejos de ti y... Mira, podemos poner un tema de Alain Toussaint que se llama Last Train y un poco un rollo de Nueva Orleans. Ajá. Y un pianista increíble. Muy viejo también. Y me parece que no se explora mucho el tema de Nueva Orleans. Y a raíz de una serie que se emitió que se llama Tremé, ¿no? Sí. Se está empezando a conocer un poco más. A ver qué le parece a la gente este tema. Last Train se llama. Ahí va. Last train a running between the walls with the power line. Last train a running around the hill. Last train a leaving on the quad. Like a choo-choo train. Got me pumping and pumping. aquí seguimos en Radio Crash. Ya queda poquito, son las 22:50, 11 menos 10. O sea que vendrá el licántropo en breve a pegarnos un mordisco, así que tendremos que ir ya despidiéndonos. Pues la verdad es que ha sido un placer estar aquí con Dani, con Daniel Vázquez. Igualmente, Carlos. Presentando, pues bueno, varios de sus proyectos. Ojalá que haya sitios donde tocar, Dani. Ojalá. Ojalá nos favorezca a todos y podamos hacer algo en lo que estemos todos a gusto. No vamos a caer en el desánimo, ¿eh? Me cago en Dios, vamos a ir ahí a... No, si hay que armar la revolución, la armamos. Eso se resume en una frase que dice que mi miseria mando yo, y es así. Así que nuestra miseria mandamos nosotros, que, pues no, nos joda, que no nos jodan eso. Que no nos jodan ni eso. Eso no. Y porque ahora tenéis algo en proyecto en... De momento no hay... A corto plazo. No hay nada cerrado. Con Attica Revolution, pues... hay algo, puede que salga alguna fecha en Valencia, un festival. Y alguna cosa más que puede que está ahí negociándose. De momento no hay nada cerrado. Con Heart of Gold seguiremos tocando según nos vayan llamando para cosas de... Bueno, así. Este fin de semana tocaste, ¿por qué? Sí, este fin de semana tocamos y a lo mejor en el clásico hacemos algo para abril. Uh-huh. Y luego con Cosmic pues vamos a sacar lo del dique seco y vamos a volver a tocar en el Alambique, que estuvimos tocando también ahí en mayo. Y estuve bueno, yo en ese concierto, es muy guay. Ah, pues... Sí, señor. Muchas gracias. Y bueno, poco a poco, a ver si van saliendo alguna cosa y se va moviendo un poquitín esto que... Aunque está famélico, no quiere decir que no haya propuestas. Por lo menos ilusión hay. Con Attica Revolution, la verdad es que tiene buena pinta este proyecto. Yo creo que los momentos de crisis son buenos para crear y hay más proyectos y de más calidad que nunca, yo creo, con la crisis. La putada es que no hay manera de darlo salida, pero el germen está ahí, el sustrato también. Bueno, por lo menos nos quedará siempre crear y hacer eso cosas, sí. ¿Eh? Eso no te lo pueden quitar. Vuelvo a la misma frase. En nuestra miseria mandamos nosotros. Pues nos vamos a quedar con esa frase, no sin antes preguntarte por las grandes preguntas que hago al final del programa, como son... Bueno, la voz igual no tienes más fácil, claro. ¿Qué voz? Una voz que te guste, tu voz favorita, una voz... Bueno, hombre, yo tendría que decir Maite. Ya. Claro, por tal, pero Maite se sale del estudio de este estadístico porque no está influenciado ya. Entonces, yo creo que una voz que me dice mucho, que me dice más de lo que me dicen otras voces, me parece la de Sharon Jones, que no me dio tiempo a poner un tema aquí. ¿Cómo que no? Ahora, para acabar, si quieres. Para acabar, lo ponemos, sí, está claro. Ahí, me parece, se llama... Sí, sí, sí. I Learned the Hard Way, o The Games Get All. The Games Get All, es el primer tema del disco este de I Learned the Hard Way. Y es la cantante de un grupo de que se llama Sharon Jones and the Dapkins, que lo comanda un bajista y productor y arreglista que se llama Gabriel Roth, Bosco Mann. Están ahora con todo este rollo de revival del soul, son los que fueron la banda de acompañamiento de Amy Winehouse y se quedaron ahí. La gente se quedó con eso, pero tienen un proyecto muy grande... detrás, con un tío que se llama Charles Bradley, que está ahora pegando muy fuerte en todo el rollo del soul, pero suenan muy muy auténticos, cubren todo el proceso de grabación, tienen su propia casa, el rollo Motown, tienen su propio estudio, graban, producen, arreglan, hacen todo, lo hacen todo ellos y lo hacen todo muy bien y suenan muy auténticos, sobre todo, y luego la historia que tienen detrás los cantantes como Sharon Jones, como Charles Bradley. Gente que viene salida de la pobreza y que intenta, que la rescatan y que la ponen ahí y que la vida al final le da la razón, como Sharon Jones, que tiene cerca de 60 años y está ahora viendo el éxito, o Charles Bradley, que fue un vagabundo de Nueva York varios años, un imitador de James Brown, y ahora no para hacer giras por Europa, y todo eso es gracias a ellos y la humildad que tienen ellos por la música y por el soul. Así que si nos despedimos con ese, pues muy bien. La voz esa, Sharon Jones. El árbol nos va a dar otro tema para poner también. Ya, no lo sé. Okay. El árbol no te sé qué decir. La verdad es que no sé qué árbol decir. No lo sé. Un árbol que me parece que es muy guapo es una mimosa. Así que... Bueno, mira qué bien. Es algo que un árbol que no eligió todavía a nadie. Pues una mimosa. Es exclusividad tuya. Ahí va. Pues venga, guay. Dani, un placer muy grande, muchísimas gracias y suerte, y nos vemos, claro. Nos vemos en el Jazz Café fijo. Seguro, en nada. Y por ahí tocando seguro también. En los bares fijo. Venga, Carlos. Venga, un abrazo. Chao. So many times I've played the game of love, but it always ends in vain. I'm back in.